Gracias a Dios pude saber quién eras mucho antes que me hirieras. Menos mal pude retroceder los pasos que me guiaron a tus brazos. Menos mal hice a tiempo la parada y no caí en la trampa de tu aventura loca. Menos mal no comí el fruto prohibido de los besos mentidos que nacen en tu boca. Gracias a Dios pude notar lo que ocultando estás detrás del antifaz de ese divino rostro. Y aunque lloré, ya me recuperé y de paso evité que fuera solo el otro. Menos mal pude reversar el destino que te puso en mi camino. Mejor dos lágrimas hoy de desencanto que mañana un mar de llanto. Mejor llorar ahora y no dejar después para un final lleno de desconcierto. Mejor correr a enterrar de una vez el cadáver de aquel amor que nació muerto. Gracias a Dios pude notar lo que ocultando estás detrás del antifaz de ese divino rostro. Y aunque lloré, ya me recuperé y de paso evité que fuera solo el otro. Y de paso evité que fuera solo el otro.